Bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente que está por internet, que nos pueda llegar a encontrar y vea que podemos compartimos la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con una enseñanza que yo titulé La carrera más larga en el mundo. Lo voy a decir más despacito: La carrera más larga en el mundo, ¿no? Y tomaba como referencia a esto que Dios utiliza una figura literaria que es la del atleta, que nos representa a nosotros entre las características que tiene el creyente, que hace la voluntad de Dios. Dios nos ve como atletas y nos da varios ejemplos acerca de cómo tenemos que andar nosotros. Y cuando nos relacionamos nosotros con el tema del atleta, lo primero que alcanzamos a ver en un atleta es que si tiene que haber ciertas pautas para que él pueda llegar a su objetivo. Es decir, la palabra que más nos relaciona a nosotros con atleta es la palabra disciplina. Si un atleta no se disciplina, muy difícilmente pueda llegar a cumplir con el objetivo. Nadie hace un esfuerzo digno, digamos, sin poder ver cuál es el objetivo a donde quiere llegar. Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer para poder llegar a determinado lugar. Para muchos por ahí pasa muy rápido porque dicen un atleta corre una carrera, son segundos, ¿no? Y pasa tan rápido que a lo mejor para muchos pasa desapercibido. Pero detrás de eso hay tal vez meses, años de entrenamiento para correr apenas unos segundos. Y eso involucra una dedicación a ese objetivo que es ganar una medalla, ¿no? Y en todas las carreras en las que uno se disciplina, siempre hay un objetivo a alcanzar. No solamente en lo atlético. Cuando, por ejemplo, como los padres, cuando mandan a un hijo a estudiar, ¿no? Y le dicen, mirá, vos estudiá que vas a llegar a determinado lugar. Ahora tal vez no lo ves, pero en un tiempo vas a llegar a determinado lugar y eso te va a dar un fruto en tu vida. Cuando, por ejemplo, ella empezó a estudiar, en un momento el hermano le dijo, vos no mirés lo que estás haciendo ahora, sino mirá adelante, que el día de mañana vos tengas tu negocio. Y fue un disparador, ¿no? Nos llevó a nosotros a decir, bueno, vamos a poner toda la carne al asador en ese objetivo. Hasta que lo alcanzamos, gracias a Dios, ¿no? Y todo tuvo que ver con una disciplina, con una manera de movernos, con una manera de manejar el dinero de determinada manera, ¿no? De ver cómo podíamos nosotros para poder llegar a ese objetivo, por supuesto de la mano de Dios, poder llegar a alcanzarlo. Porque podría haber sido algo que, mirá, suena muy lindo, pero me pasó de largo. No, viste, como que no lo entendí. Y en 1 Corintios, en el capítulo 9, y en el versículo 24, Dios nos da esta figura para que nosotros podamos entender que como cristianos o como creyentes, Dios dice que lo nuestro es una profesión, ser creyentes. Entonces, en esa profesión nosotros debemos hacer ciertos actos de disciplina para poder alcanzar el objetivo, que es lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y ahí, en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es interesante, ¿no? Porque dice, corred de tal manera que lo obtengáis, o sea, que podáis ganar, es la traducción más acertada. Y esto, nosotros sabemos que cuando las personas van a correr a un estadio, y son muchos, nadie va pensando en voy a salir segundo, cuarto, quinto o tal vez último. Todos van con las ganas, ¿no? Con las expectativas de ser los que ganen. Yo voy a ser el ganador. Pero sin embargo es uno solo el que se lleva el premio. Entonces dice, todo aquel que lucha, en el versículo 25, de todo se abstiene. O sea, se disciplina. ¿Sí? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Así que, versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no por correr, no porque, bueno, muchas veces lo transmitimos a la reunión para que se pueda, o sea, lo bajamos a tierra y decimos: yo no voy a la congregación porque no tengo a dónde ir. Voy a la congregación porque quiero crecer con la voluntad de Dios y quiero entender cada vez más el corazón de Dios para poder alinear el mío con el de Él. O sea, no vengo como a la aventura. Dicen, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es, yo mismo venga a ser descalificado. Heraldo es una persona que lleva adelante algo, ¿no? Y alguien lo ve y lo toma como ejemplo. Y dice, no sea cosa que de pronto, estaba diciendo Pablo, yo esté haciendo la voluntad de Dios y pase, como pasa muchas veces, que tomamos una actitud que no tiene que ver con el cristiano y aparece alguien y dice, che, pero no te olvides que vos sos cristiano. Mirá lo que estás haciendo. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Yo no hago todas estas cosas por hacerlo, ¿no? Porque suena lindo, o por a ver qué dice el otro, que si no vengo a la reunión van a saber lo que piensan, ¿no? No, lo hago para que el día de mañana cuando alguien me vea diga, no, pero vos sabés que por acá pasó fulanito de tal y dejó algo que a mí, como decíamos hace un rato, fue un disparador, me llevó a un lugar diferente. El modo de ser libre y el poder manifestar esa libertad tal cual es el diseño de Dios se centraliza en estas cosas: entrenamiento, disciplina y constancia para poder conseguir el premio. Sin estas tres cosas, muy difícilmente nosotros podamos ver, o sea, ir detrás de lo que Dios ha diseñado. Uno a veces le sucede, ¿no? Que en esta carrera ciertas situaciones hacen que uno se pinche, ¿no? Como que uno está perdiendo las ganas, la fuerza. Y esto es porque no estamos viendo el premio, o sea, lo que va a ser al final de nuestra carrera. Si en el estadio tan solo uno consigue la medalla deportiva, porque es así, en el terreno cristiano todos y todas vamos a conseguir el premio con tal de que corramos y nos esforcemos siendo perseverantes. El entrenamiento es perseverancia, la disciplina es perseverancia, la constancia es perseverancia. Uno no lo hace un día y bueno, hoy fui constante y esto me va a durar una semana, ¿no? O sea, la constancia y todo esto que nosotros vemos como el camino a conseguir el objetivo es algo que sale de una reunión y tiene que ser puesto en práctica todo el tiempo, por lo menos hasta la próxima reunión, que tal vez nos podemos llevar otra cosa mejor a casa o otra cosa que nos va a servir y nos va a seguir ayudando a crecer. En Hebreos 12:15 nosotros como cristianos empezamos a correr en una carrera, ¿no? Y esa carrera que nosotros corremos tiene que ver con que el cristianismo sea el emblema, o sea, lo que decía Pablo, ¿no? El heraldo, que la gente pueda ver en mí y en cada uno de nosotros al Cristo. Y dicen en el 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y fíjense qué interesante que no dice que brote alguna amargura, porque puede ser que en algún momento algunas cosas nos amarguen, ¿sí? Situaciones hay todo el tiempo y una vez se amarga. El tema es que no te dure un rato largo, que no sea todo el tiempo que vivas amargado, ¿no? Hay personas que viven amargados por algo que sucedió, van a saber cuándo, y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y eso los tiene presos, los tiene angustiados, los tiene mal, no los deja poder desarrollar ese Cristo que está dentro de uno. Entonces, el problema es la raíz de amargura y no la amargura. Y hay unos puntos interesantes, porque dice que se nos exhorta a que estemos atentos, o sea, que miremos bien, ¿no? A través de la mirada espiritual, la cual debe tener su enfoque en lo que Cristo logró. Cuando perdemos el enfoque de lo que Cristo logró, muchas veces nosotros oramos acá por los alimentos y siempre decimos, hablamos de los logros de Cristo. O sea, comemos gracias a que Cristo hizo algo para que podamos comer. Porque sabemos que si al diablo, pues si por el diablo fuera, a él no le interesa el que comamos nosotros. Si no, no nos preguntemos por qué hay tantos países en el mundo donde los chicos mueren de hambre. Esto es una obra del diablo, ¿no? No es que Dios dice, no, Dios le dio de comer a un montón de gente, un pueblo entero, en el desierto, ¿le va a costar algo darle de comer a los chicos? Pero el diablo hace ese tipo de cosas. Y a veces nosotros perdemos ese objetivo de qué es lo que Cristo logró. No me interiorizo, no busco, ¿no? Y hay algunas cosas que ya Dios las tiene preparadas de antemano para nosotros, pero tenemos que ir a buscarlas a la Biblia. No podemos esperar que Dios nos esté revelando todo el tiempo, porque por algo está la palabra de Dios escrita. La raíz de amargura va a generar una tendencia de valores contaminantes hacia la persona y hacia quienes se relacionan con ella, y al mismo tiempo hará que el cristiano se aleje en su carrera espiritual de la meta, que es procurar todo el tiempo alcanzar la gracia de Dios. Hay cosas que uno las trae de arrastre. Uno tiene un pasado, ¿no? Pero de ese pasado hay cosas que se van arraigando en el corazón. Algunas van desapareciendo a medida que nos relacionamos con Dios, otras quedan arraigadas en el corazón y es difícil de poder sacarlas. Entonces Dios dice, tengamos cuidado con esto, porque lo podemos transmitir a otro. Y ahí es donde contaminamos. Ya estamos contaminados nosotros con esa raíz de amargura, pero la podemos contaminar a otros. Entonces Dios dice, tengan cuidado porque esto los va a estorbar. Traten de sacarlo esto. La gracia de Dios es aquello que nos permite disfrutar de lo concedido sin tener que esforzarnos para merecerlo. Dios lo dejó, lo querés disfrutar, disfrútalo. Es como si, por ejemplo, de pronto alguien nos dijera, mirá, yo me voy de vacaciones, Miguel se va de vacaciones y me dice a mí, te dejo el edificio para que hagas lo que quieras, ahí, ¿no? Y yo puedo decidir, bueno, voy y hago, o no voy, ¿para qué? Esta es la gracia, ¿no? No hay nada que hacer, o sea, una obra que hacer importante para poder acceder y disfrutarla, o decir, no, gracias, paso. La causa que origina esta raíz de amargura es la reincidencia. Es el hecho de estar continuamente volviendo al mismo lugar. Permanecer en el mismo pecado todo el tiempo, sin proponernos de corazón expulsarlo y eliminarlo de nuestra vida. Y hay dos maneras en las que el pecado subsiste: por ignorancia, porque no sabemos que estamos pecando, nadie nos enseñó, nadie nos dijo, mirá, eso que estás haciendo es pecado. O la otra es deliberadamente: sé que es pecado, pero sigo haciéndolo. Entonces esas son las dos formas en donde el pecado puede subsistir en la vida de uno, ¿no? Una es ignorarlo. Si lo ignoramos, bueno, alguien puede acercarnos la respuesta y decir, mira, esto no está bien. Y la otra, nos dan la respuesta, pero nosotros decidimos, no, yo voy a seguir haciéndolo. Porque ahí es donde entra a jugar el tema de quién soy yo cuando nadie me ve. Porque es muy interesante que uno por ahí dice, sí, yo soy gran cristiano en las dos horas o tres que me congrego, pero cuando estoy a solas, por ahí, que nadie me ve, porque cuando estoy pecando Dios tampoco me ve, Dios mira para otro lado cuando yo peco, ¿no? ¿Qué hago yo para salir de esos espacios? Ahí es donde uno ve si está deliberadamente aceptando el pecado y sigue en eso, o si realmente quiere sacar de su vida el pecado. Fíjense en Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 62. Habla el Señor y dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto está muy bueno, ¿no? Porque en muchas ocasiones el hecho de la reincidencia hace que nosotros siempre estemos mirando lo que pasó, ¿sí? Y no lo que está por venir, lo que se nos llamó a hacer. Entonces nosotros, dice Jesús, y es muy muy bueno, porque es verdad, cuando uno empieza a arar la tierra y le empieza a trabajar, nunca mira para atrás. No sé si ustedes han visto cuando la gente va arando, lo que hace es va, viene, hasta que termina en el campo arado, ¿no? Cuando uno no se para todo el tiempo mirá para atrás, nunca va a terminar ese trabajo, esa tierra nunca va a estar sembrada, nunca el arado va a terminar su trabajo. Y esto es lo que él está poniendo, porque claro, él hablaba en términos de agricultura, porque en ese tiempo la gente lo entendía más que ahora, tal vez, ¿no? De lo que está diciendo, mira, no sé, cuando vos te pones a arar, si mirás para atrás, el trabajo no avanza, va a quedar siempre en el mismo lugar. Y este caso en particular es muy común a todos. ¿Por qué? Jesús llama, y llama todo el tiempo. Y aquellos que se dan por aludidos, que son aquellas personas que por ahí dicen, yo amo al Señor, yo hago la voluntad de Dios. No, Dios. Siempre están dispuestos a seguirlo. Pero, a la hora de actuar, la reincidencia se disfraza de excusa y puede más. Hay cosas que hasta acá no llego. ¿Por qué? Porque ese pecado me lo impide. ¿Sí? ¿Por qué no haces un pasito más y haces tal cosa? No, yo por ahora no. ¿Sí? Y hay un pecado ahí, oculto, que hace que se convierta en excusa para que nosotros no podamos seguir avanzando. Algunas cosas a las que nos atamos nos hacen actuar en carácter de reincidentes. Toda persona tiene la costumbre de llegar a aclimatarse y a perder de vista el disfrutar de la gracia. Empezamos a acomodarnos, empezamos a ver que, bueno, esto no trae mayores consecuencias, porque como no entendemos que el pecado da luz muerte y no siempre muerte física, entonces decimos, bueno, mientras no pase nada, estamos pecando piola, tranquilo. Total, de todos modos, somos todos pecadores, ¿no? Uno más que le hace una mancha más al tigre, dirían, ¿no? Y sin embargo, esto va haciendo que nosotros estemos estancados en un lugar y no avancemos. Y ahí empieza el hincharse, el desinflarse, el decir, me estoy cayendo, ¿no? La falta de visión espiritual, las malas asociaciones, todo esto nos va llevando a ese lugar, ¿no? La poca profundidad, el hecho de que me regalan un versículo y no le busco, como diría el mundo, la quinta pata, ¿no? Esto me regalan un versículo y sí, es como si me hubieran regalado una poesía o algo así parecido, ¿no? Y no lo estudio, no lo analizo, no lo trabajo, no pregunto, che, ¿qué quiere decir esto? Porque mirá, vos lo enseñaste, está muy bueno, pero ¿quita algo más, encierra algo más esto? A mí me sucedió cuando yo arrancaba, que vino alguien a compartir la palabra y abrió el Salmo 103. No sé si en alguna enseñanza anterior esto lo compartí, pero bueno, lo vuelvo a compartir porque no me molesto decir la misma cosa, ¿no? Y para ustedes seguro. Y esa persona abrió el capítulo 103 y lo leyó completo. Y a medida que iba leyendo, lo iba explicando, versículo por versículo. Cuando él terminó, yo me levanté y lo primero que le pregunté, le dije, ¿vos de dónde sacaste todo eso? ¿Hay algún libro que te orienta? ¿Algo que vos lees aparte? Y No, la sabiduría te la da Dios. ¿Qué? Dije yo. La sabiduría te la da Dios. Vos agarras esto, te pones a leerlo, ¿no? Y le pedís a Dios que te dé sabiduría y lo vas a compartir mejor que yo. Anda. Sí. Y claro, fue un disparador tan grande para mí que yo dije, nah, si este lo hizo, yo también lo tengo que hacer. No me puedo quedar, ¿no? Y entonces ahí es donde uno empieza a profundizar con la palabra de Dios. Cuando empieza a ver que el otro ha hecho algo tan grande, y dice, yo quiero llegar hasta donde llegó él. Él compartió ese Salmo 103 y yo lo quiero compartir tan excelente como él, o mejor. ¿Quién sabe Dios lo que me va a dar en ese momento para compartirlo, ¿no? Pero a veces, o tal vez en esa reunión pasó, y perdóneme si estoy prejuzgando, que alguno le entró por un libro y salió por el otro. Porque no todos somos iguales, no todos pensamos lo mismo. Y tal vez esa persona quedó parada en un lugar por no decir, bueno, voy a profundizar más en eso que enseñaron esta noche. A veces nos pasa esto, ¿no? La ausencia de líderes. Y no quiere decir que la ausencia de líderes tenga que ver con que no hay líderes, sino que a veces no los vemos como líderes. Entonces en nuestra vida hay ausencia de líderes. Alguien que dice, él es el líder, sí, pero no me gusta porque tiene bigotes. Pongamos, ¿no? O porque no es bonito, porque es un señor muy mayor o lo que sea, ¿no? Salvando la diferencia que Miguel y yo somos dos pibes, el resto por ahí entra a compartir y dice, no, pues esta gente grande a mí no me aburre, ¿no? ¿Por qué no se van al PAMI? Entonces, bueno, esto hace que haya en la vida, en el corazón de la persona, la ausencia de un líder. Porque el líder lo que hace, y lo maravilloso que hace, es llevarte a vos a la voluntad de Dios. Después vos con la voluntad de Dios haces lo que querés. Pero el líder te lleva a ese lugar. Pero si vos no lo ves como líder, esa ausencia lo que va a hacer es alejarte de Dios y instalar esa raíz de amargura en el corazón. Vamos a ver en Gálatas 4:8 cómo a veces la reincidencia nos hace, frente a la palabra de Dios, nos pone en una situación en la cual uno dice, che, pero qué tonto que soy, ¿por qué no me doy cuenta de las cosas? Y dice Gálatas 4 en el versículo 8 y 9, que vamos a leer, está hablando a ellos y le dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y esto lo hemos hecho nosotros. ¿Quién no ha tenido un, entre comillas, Dios, ¿no? Un padre sustituto o algo que, no, este, yo lo sigo a este, ¿no? Aparece un cantante y dice, che, tiene una sabiduría, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice. Esos eran otros dioses, ¿no? Dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué? ¿Cómo es que vuelven a reincidir en lo mismo? Porque está bien cuando vos ignorás que el pecado te lleva a ese lugar, que es un lugar de muerte, muerte espiritual, muerte física, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo conocemos? ¿Por qué la reincidencia? ¿Por qué volver a ese lugar? Porque evidentemente hay una raíz que está produciendo el alejamiento. Recuerden que leíamos que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y a veces hay días en los cuales les pasa a los cristianos que la gracia de Dios pareciera que no existiera, ¿no? La presión es tan fuerte en el mundo, las cosas suceden tan vertiginosamente, que uno se olvida que la gracia de Dios está ahí y que uno puede acceder todo el tiempo. Pero bueno, uno aprende, tal vez a fuerza de golpes de versículo, ¿no?, a darse cuenta de que hay que estar más atentos a la gracia de Dios que a lo que alrededor vaya sucediendo, por más que se nos esté cayendo el mundo encima. Estos versículos están cuestionando también nuestras idolatrías esclavizadoras de hoy, el culto al amar al dinero, y no estamos hablando de que el dinero no sea necesario, sino de amar al dinero. El dinero se necesita, nos movemos con dinero, pero cuando entra el amor al dinero es donde empiezan los problemas. O al consumismo, por ejemplo. Yo quiero tener el mejor auto, pero si con un auto que te lleve y te traiga está todo bien, que no te traiga problemas, que no tengas que estar en el mecánico todo el tiempo, ¿no? Es suficiente con esto. Pero hay personas que dicen, yo quiero el mejor auto. Hay una cosa que nos regalaron una vez a nosotros que dice, las 10 cosas que Dios no te va a preguntar, y entre una de esas dice, Dios nunca te va a preguntar qué auto tienes, sino cuánto llevaste a la reunión. Entonces, el propósito está ahí, ¿no? Decir, bueno, Dios me regaló este auto por su gracia y por su misericordia, y yo tengo que hacer algo con este auto. No ir por un auto mejor, sino ver cómo puedo ayudar a aquellos que realmente quieren hacer la voluntad de Dios a poder acercarlos a la voluntad de Dios. Pero a veces estas cosas, el consumismo, nos llevan a nosotros a también alejarnos de la gracia, ¿no? Si yo no lo tengo, no soy feliz. Si yo no tengo un celular, ¿no? Si no tengo esto, si no tengo el otro. De todas estas cosas, los creyentes ya fuimos liberados. La liberación comienza a experimentarse cuando el corazón se llena de valores cristianos, es decir, de conocimiento, de versículos que ponemos en práctica. No versículos que, sí, los conozco, sé, pero a la hora de definir que ese versículo nos va a servir y nos va a ayudar para salir del espacio y estar liberados, lo dejamos de lado, lo anulamos. Seguimos con nuestras costumbres, como decía, ¿por qué? Vuelven otra vez a las viejas cosas. Seguimos con esas viejas cosas que nunca funcionaron y, entérense, no van a funcionar nunca. Pero seguimos enganchados ahí en eso. La madurez espiritual que se alcanza tras la lactancia. Esa es una de las cosas que tenemos nosotros con la gracia, ¿no? Porque recuerdan que compartíamos muchas veces y compartimos que cuando uno renace el Espíritu de Dios es como un bebé espiritual, ¿no? Empezamos a ser como bebés, nos van dando primero la lechita, la poquitito, ¿no? Y después vamos a lo sólido, que es cuando empezamos a madurar. En el mundo pasa esto, y en la palabra de Dios, en la carrera espiritual, nos pasa a nosotros también. Empezamos como bebés, vamos a una reunión, no sabemos de qué se trata, tenemos un montón de dudas, a ver con qué me van a salir, cuándo me van a pedir plata, ¿no? Y empezamos con eso. Después, cuando nos vamos relacionando y vamos viendo, mirá, este Dios no lo conocía yo, tiene otra forma, me lo mostraron diferente, abren la Biblia, la leen, no me engañan. Entonces empieza la madurez, ¿no? El conocimiento del verdadero Dios y su entendimiento tras la ignorancia de no percatarnos de que hubo alguien que pensó en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido a nosotros cuando nos dijeron que Dios ya había pensado en cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo? ¿Quedamos? Che, pero yo esto no lo sabía, que Dios, por lo menos alguien pensó en mí, y mirá, ¿para cómo fue Dios? Qué menos, ¿no? Pero a veces no reaccionamos ante esto, de que Dios tuvo que hacer un montón de cosas para que yo naciera. Y no sé tampoco las cosas que hizo. Sé que hizo, pero no lo tengo presente de cómo tuvo que trabajar Dios para que cada uno de nosotros hoy estuviera en una reunión. Y la libertad en Cristo tras la esclavitud del mundo. Cuando estuvimos en el mundo y supimos las cosas que sucedían, de pronto aparece Dios con Cristo y su liberación, la empezamos a experimentar, nos empezamos a dar cuenta en el pozo en el que estábamos metidos. Y gracias a Dios que nos sacó y nos rescató de ahí, a través de Jesucristo. En Hebreos 12, en el versículo 1, leemos el versículo 11, anteriormente, venía hablando de la fe, ¿no? De la creencia. En el versículo 11 anteriormente venía hablando de eso. Y seguimos acá en el 12 porque así enganchamos lo que viene en el 12, ¿no? Ahora. Pues si no lo leemos así no entendemos mucho. Entonces, en el versículo 11 se habla de los hombres que por fe, por creencia, alcanzaron cosas determinadas, ¿no? Que Dios los escogió para determinada función y ellos pudieron llegar hasta ahí. Entonces dice en el versículo 1, 12:1 de Hebreos: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que son estas personas que estuvieron en el versículo 11, dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ven que hay una carrera? ¿Sí? Y es la carrera más larga en el mundo. ¿Por qué decimos que más larga? Porque la meta, o sea, el final de la carrera es la gran reunión con el Señor y las coronas y las recompensas que vamos a recibir. No las vamos a recibir acá, pero la carrera la corremos hasta el retorno del Señor. Entonces, esta gran nube de testigos es toda esta gente que Abraham, Moisés, Noé, que cuando nosotros vamos en esta carrera por ese estadio imaginario, ellos es como que están en la tribuna y nos están alentando. Y de pronto vemos a un Moisés que nos puede decir, cuando nos empezamos a pinchar o empezamos a caer, che, yo atravesé el desierto con un pueblo entero, dale que vos podés, ¿no? O nos podemos encontrar con uno que nos diga, che, yo construí un arca sin saber lo que era la lluvia, y mirá, después estuvimos navegando por ahí y no le pusimos timón porque Dios nos llevó para todos lados, ¿no? Y todas estas cosas tienen que estar en el corazón y tiene que haber un conocimiento y haberla absorbido uno para que en ese momento, cuando vamos corriendo, sepamos lo que tenemos que ir corriendo hacia adelante, qué es lo que tenemos que ir a buscar. Es bueno tener presente a los patriarcas, a los que tuvieron el Antiguo Testamento, por las cosas que hicieron, para que nuestro corazón se vaya fortaleciendo y no nos pinchemos, ¿eh? No nos desinflemos, no nos desanimemos, como dice la palabra. Y dice, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esto sucede, ¿no? ¿Por qué muchas veces nosotros pensamos que hay gente que va a las reuniones y deja de venir? Porque desmayan. Es tanto el pecado, el peso de ese pecado, que no se despoja, como dice el versículo, que no se saca, y está asediando tanto que ganan la batalla. Al no poder la persona, al no tener esa voluntad de decir voy a salir del pecado, o al no tener la información, porque a veces no se llega a poner la información porque la persona no se muestra, entonces eso hace que la persona comience a tener esa raíz de amargura, empiece a caer y empieza a ver lo que no tiene que ver, como por ejemplo, no fui más a la reunión por la gente. Y si vos también sos gente, o sos algo fuera, entonces, ¿qué es lo que ves en la gente? No, porque la gente, esto por la gente, pero vos tenés que venir a ver lo que Dios te dice, y qué es lo que Dios te muestra, y qué es lo que Dios te propone, y de ahí decidís si te conviene seguir o no yendo a la congregación, ¿no? Debiéramos decir y entender que Jesús, que es el pionero en la creencia, ¿no? El que inició y consumó el andar de fe, de creencia correctamente, superando todas las pruebas. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que, si hay un pecado que yo tengo, Él ya lo limpió. Estoy en el pecado porque no lo conozco, o porque deliberadamente estoy cómodo con él. Dios utiliza una expresión con un gran significado. Poner los ojos en Jesús es una exhortación a mirar fijamente, a través de la creencia, en sus logros. Como cuando uno pone su confianza en otra persona, se espera la respuesta de ese alguien, porque uno ya sabe que el otro comprende todo el pesar de los pesares que expresa una mirada. A veces yo digo, vengo acá, muchachos, ¿pueden orar por mí? Y uno me mira a los ojos y dice, hay algo grave que está sucediendo, que está pasando. Entonces yo, o sea, ustedes se ponen en oración. ¿No? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, poner esa mirada en Jesús y ver todo lo que Él padeció y todo lo que sufrió por mí. ¿Eh? Porque no nos olvidemos, fuimos comprados por precio, no fue gratis. Si miramos fijamente a Cristo como la mayor ofrenda de Dios hacia nosotros, habrá siempre respuestas para seguir, y así no nos vamos a desalentar. Vamos a poder seguir corriendo, entendiendo que queda mucho camino por andar en esta larga carrera, y sin el apropiado entrenamiento no se puede llegar al final de la misma. Vamos a Filipenses 3, en el versículo 13. El apóstol Pablo, también hablando acá acerca de esta carrera, dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Cuando decimos hermanos, le está hablando a cristianos, ¿no? Esto lo explicamos porque tal vez también en internet haya gente que quede un poco descolgada, y digamos que en momentos Dios le habla al mundo, en momentos que son los incrédulos, en momentos le habla a los cristianos. En este contexto le está hablando a cristianos. Entonces, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por esto decíamos Dios y yo, me adjudico que Dios, hemos hablado, charlado un rato antes, de que en esta carrera es la carrera más larga, porque el mismo apóstol dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. La carrera se va a terminar cuando estemos delante de Cristo. O sea, el supremo llamamiento, el premio, lo vamos a recibir cuando estemos frente al Señor. Y ahí es donde el Señor va a decir, mira, por tus logros recibirás estas recompensas y estas coronas. Y tal vez, por no haber hecho otros tanto, tal vez no reciban, ¿no? O sea, no reciban tanto como uno. Y esto va a tener que ver ya en el momento del final, donde uno va a pararse frente a Cristo y no va a tener excusa de decir, no, mira, esto no lo hice por esto, por aquello. No, no. Va a ver, bueno, mira, esto es lo que hiciste, esto es lo que vas a recibir. Muchos cristianos viven el pasado de sus vidas en tiempo presente sin entender que al renacer del Espíritu de Dios, Dios olvidó todo ese pasado. ¿Para qué traerlo a nosotros de vuelta? Pero tal vez haya muchas personas que no saben que Dios borró de un plumazo todo lo que pasó en el momento en que yo renací del Espíritu de Dios. Y viven y siguen condenados por esas cosas que han hecho hace tanto tiempo, que yo me peleé con mi mamá allá y nunca me reconcilié y qué sé yo. Y Dios ya perdonó todo esto y yo lo sigo alimentando y lo sigo trayendo y lo sigo teniendo en mi vida, y eso ya forma parte de esa raíz de amargura que no me va a dejar avanzar, no me deja avanzar. Esto es algo que estorba para alcanzar la gracia, y el permanecer en ese pasado y extenderse a lo que está adelante se hace infructuoso. O sea, el permanecer en este pasado, el extenderse a lo que está adelante, como dice Pablo, se hace infructuoso, se complica. Y es ahí donde se produce el desaliento. Vamos a ver en Jeremías, capítulo 4, en el versículo 14. Dios le hablaba en este momento a Jerusalén, ¿sí?, a través del profeta Jeremías. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Pongan ahí, para que seas sana, para que puedas sanarte. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo te vas a permitir seguir pensando en todas esas cosas malas? ¿Por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón. Y esto no es para horrorizarse, No nos pongamos, yo no soy tan malo, pará. No. Hay maldad en nuestro corazón. Lo que no entendemos es cuánta maldad hay. Eso no lo entendemos. Porque así como no entendemos que el diablo es malo, malo y muy malo, tampoco entendemos que algunas cosas en nosotros son malas y que producen algún malestar en otros. Y ahí es donde contaminamos a los demás, ¿no? Vieron que esa raíz de amargura dice que, recuerdan que estábamos leyendo, esa raíz de amargura, por ella pueden ser contaminados muchos. Tal vez tenemos nosotros cuotas de maldad y no nos damos cuenta que al sacarlas pueden lastimar o pueden incomodar, pero algo pueden hacer, ¿no? Por esto, cuanto menos pensamientos de pecado hay en el corazón, más profundamente estaremos eliminándolos de nuestras vidas y estaremos más alineados con Dios, que es el propósito para poder llegar a esa meta. En 2 Timoteo 2:14, ya casi finalizando, aquí Pablo le habla a un ministro de cómo debería él conducirse a la iglesia, hacia la iglesia, cómo debería él mostrarse como un referente de líder de una iglesia. Y dice en 2 Timoteo 2:14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas veces a veces las personas empiezan a discutir de cosas de Dios, y no se ponen nunca de acuerdo? Cuando en realidad lo que habría que hacer es vamos a la palabra de Dios. Si no ponemos de acuerdo con la palabra de Dios, no sigamos con el tema. Porque si Dios no puede hacer que nos pongamos de acuerdo, menos cada uno de nosotros, lo que vamos a estar siempre es pugnando porque yo tengo la razón y vos no. Entonces dice, no contiendan sobre palabras. Y en el 24, saltamos un poquito más adelante, en el mismo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido es paciente, no que andemos por la vida pecando, o sea, penando, ¿no? Mirá qué sufrido que soy, hasta las lágrimas se me caen. No, eso es paciente. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Llevarlos a las personas al lugar de que entiendan la voluntad de Dios por las buenas. y no tratando de imponerle que lo que yo te digo es así y se terminó. ¿Por qué? Porque sí. No, no es así, no es la manera. Por si quizá, dice Dios, les conceda a los que se oponen que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No nos olvidemos nunca que nosotros nos presentamos al mundo como una posibilidad, porque el mundo o el diablo, como se dice, los tiene, tiene a las personas presas, cautivas, esclavizadas. Entonces la persona lo que siempre busca es la liberación, y si nosotros le caemos con un mazazo espiritual pensando que le vamos a salvar la vida, nos podemos encontrar con algo diferente, con la persona sale en defensa, ¿no?, con todos sus argumentos, y lo perdemos. Ya no somos posibilidad, ¿no? Y Dios dice que no hagamos esto, que busquemos la forma de corregir a las personas en su momento, orándole a Dios que nos muestre cuándo, ¿no?, y llevándolos al lugar en el cual Dios los quiere ver. Luego la persona, por supuesto, va a decidir si quiere o no. No se edifica una iglesia a través de discusiones inútiles, como leímos, y de peleas para polemizar hasta el infinito, sino a través del testimonio de vidas que practican los principios cristianos que el Señor Jesucristo estableció. Manifestaciones de andar en creencia, de andar en justicia, en amor, en paz y misericordia, deben ser la moneda corriente. Esto es lo que debería verse en una reunión, ¿no?, que todas estas cosas, estos valores, se estén viendo todo el tiempo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás tuvimos una reunión que yo dije, ¿cómo Dios muestra a uno lo que debería de hacer cuando uno está atento, ¿no?, escuchando? Que había una persona que tenía problemas con los hijos, y yo vine y le dije, a ver, ¿cómo la podemos ayudar? No sé si usted recuerda esta situación que se generó. Y esta mujer se fue muy bendecida, dijo, esto la verdad nunca me había pasado, de que de pronto todos querían aportar algo, pero todo bueno, ¿no? Yo no sé si lo llevó a la práctica, lo puso por obra, pero surtió ese efecto en ese momento, en esa persona, ¿no? Y esto es lo que nosotros deberíamos ser como iglesia. Que la gente tenga esa posibilidad de decir, mira, che, acá hay algo diferente, lo que me dijeron me alivió tanto, ¿no? Y no entrar en otro tipo de polémicas y olvidándonos que la gente está siempre cautiva del lazo del diablo. Así es posible alcanzar la gracia para poder beneficiarnos de ella, primero nosotros, y para poder atraer a los perdidos al arrepentimiento y a la verdad.